tardes, bienvenidos a Olvida tu equipaje. Hoy en viernes, 7 de la tarde, 7 pasadas de la tarde y en directo en Radio Utopía. Sangre en mis manos, solo quiero andar, no llegar jamás, solo quiero amar. Pido disculpas por la voz que me adorna hoy, ¿no? No ha sido por los excesos, más bien ha sido por los defectos. Sabes bien que siempre hay algo más, sabes bien. Hablaremos esta tarde de poesía, hablaremos de Wisława Szymborska, ahora, bueno, intentaremos pronunciarlo, ¿no? Para ello están con nosotros esta tarde Sol, en primer lugar. Sol. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, pues recién llegada del calor, ¿no? De sí, aquello sí, sí. Que tenemos fuera. A ver si hacemos un oasis aquí. Un oasis poético y esperemos que también climático, ¿no? O nos acompaña también Mica. Buenas tardes, Mica. Hola, buenas tardes. Que, bueno, no has venido, has venido algunas veces aquí de acompañante de... Como aparición, ¿no? Nada, para escucharos y disfrutaros. Pero hoy, bueno ahora contaré yo también un poco cómo me ha llegado a mí lo que vamos a hacer hoy, Wisława Szymborska, ¿no? Y ha sido por ti, por Mica, ¿no? O sea que, en ese sentido, pues, eres la adalid de este programa, en cierta medida, ¿no? Y luego, Cristóbal, buenas tardes. Hola, Armando, ¿qué hay? Buenas tardes, pues, ¿cómo estamos? Pasando un poquito de calor, ¿no? Un poquitillo, pero bueno, con la cervecita vamos capeando el temporal. Bueno, pues lo primero a lo mejor podemos hacer una breve... ¿Sí? Bueno, y Piedad, que también nos acompaña, ¿no? Aunque decía que no quería hablar, pero no sé, a lo mejor se nos anima. Ah, sí. Buenas tardes. Decir buenas tardes y, bueno, que es la primera vez que estoy aquí en la radio y, bueno, he venido a ver qué cómo se hace esto. A ver qué se cuece y a disfrutar un poco qué temperatura, de la tarde. ¿No? Gracias. Pues muy bien, pues te dejo el micro abierto, Piedad, ¿eh? Para si lo quieres utilizar, está a tu total y absoluta disposición, ¿no? Pues os decía que podríamos hablar un momentito, quizá, de una breve, aunque sea mínima, ¿no?, biografía de Wisława Szymborska, ¿no?, que es una poeta polaca que, entre otras otros reconocimientos, ha tenido el Premio Nobel en 1996, ¿no?, Premio Nobel de Literatura. Ya se ha visto aquí que algunos premios Nobel lo son por merecimientos propios, otros no tanto, ¿no?, que no siempre es ser un premio Nobel, pero desde luego es una buena puerta de entrada para conocer a los poetas, ¿no? Y en ese sentido, desde luego, el caso de Wisława, ¿no? Pues no sé, Mica, me da por preguntarte, quizá tú que eres la que más quizá la conoces desde hace más tiempo, ¿cómo te ha llegado a ti a interesar la poesía de Wisława? Pues la verdad es que cuando leo poesía, pues no me pongo a pensar si es un premio Nobel o si es polaca o si es española, simplemente pues un poema que me llega, que me explica la vida y que yo digo, jo, me hubiese gustado escribir eso, ¿no? Porque uh-huh. me explica. Entonces, pues nada, a través de cotillear en la red y los libros que hay en las bibliotecas de Alcobendas y San Sebastián de los Reyes, ese ha sido. Muy bien. Pues esta mujer, ¿no? Por otra parte, hay que reconocer que es siempre agradable, ¿no?, y positivo, ¿no?, alternar hombres-mujeres, poetas y mujeres poetas, ¿no?, hombres poetas, ¿no? Es una mujer de origen polaco, fue porque murió hace unos pocos años, en el 2012, si no recuerdo mal, ¿no?, que aunque nació en otra localidad, pero ella vivió casi toda su vida, desde los 8 años, en Cracovia, ¿no?, bella ciudad del suroeste de Polonia, ¿no?, que se graduó en literatura y lengua polaca y en sociología. O por lo menos lo estudió, no, parece que no lo terminó, ¿no?, por razones económicas, y después estuvo muy vinculada siempre al mundo de la cultura mediante la publicación en libros, en periódicos, en revistas, fue columnista y escribió, publicó su primer poemario en 1952, después de haber pasado por unos problemas de censura en la Polonia socialista, ¿no? Y bueno, pues irme comentando lo que os parezca, que os, bueno, que os ha parecido, ¿no? Bien, bien, no, bueno, ante todo tengo que comentaros que con el calor y con todo estoy un poco torpe de palabra, entonces ya iremos pillando poco a poco, pero uf, con el calor que hace afuera y tal, y de repente, que era lo que le comentaba antes a Armando, tener la osadía y el atrevimiento de empezar a hablar, claro, de una poetisa, hablar, sí, premio Nobel, que es polaca y tal, pues la verdad es un atrevimiento tremendo. Entonces, bueno, es lo primero que tengo que decir, o sea, cierto susto de tener que comentar y conversar acerca de la poetisa. Sin embargo, también tengo que decir que si bien prácticamente, o sea, no podría decir ningún poema que me ha gustado entero, sí que he visto 6-8 estrofas buenísimas, que me ha gustado a mucho. Y también hay que decir que, según lo que he leído, esta poetisa actualmente, bueno, desde hace tiempo, se lee en las escuelas polacas, lo cual ya me gustaría a mí haber estado en los escolapios como estaba, y en vez de leer Góngora y todas estas cosas que tal, pues haber leído un poco de la existencia humana. Bueno, es un comentario para ir entrando, ¿sabéis? Sí, pero ahí de paso meternos un poquito con los escolapios, ¿no? Claro, claro, porque es una forma de ver, bueno, es una poeta existencialista, o habla de la filosofía, de la historia, de la existencia, que era algo, un tema que yo entendía que estaba presente, pero que ya, salvo en los últimos años en el bachillerato, nunca se comentaba este tipo de cosas, ¿no? Y he encontrado en ella unas preguntas muy adolescentes, ¿no? Pues, ¿dónde estoy? ¿Por qué estoy aquí? Esto es un instante. Cosas que, si bien es cierto que ahora ya no me pregunto, con 15 años me lo preguntaba continuamente. Yo sigo preguntándome esas. Ah, muy bien, muy bien. Esas, claro, preguntas. Creo que son eternas y universales, sí. Y atemporales también. Y si me permitís, yo mi agradecimiento y mi admiración a los traductores, porque sin ellos, pues yo al menos soy incapaz de leer una línea en polaco. Entonces es un arte el ser capaz de traducir de un idioma a otro y conseguir mantener la esencia, ¿no?, de las palabras que en un principio Wisława, bueno, pues tuvo a bien, ¿no?, el escribir. Entonces mi agradecimiento a los traductores, en este caso de polaco, español, pero de cualquier idioma. Mi admiración. Totalmente de acuerdo con eso, amiga. Y además, voy a decir algo, ¿no? Y es que, al parecer, según dicen algún especialista, Wisława Szymborska siempre parte, o suele partir en algunos poemas, de un giro coloquial, ¿no? De una reflexión incluso basada en lo lingüístico. Y su humor, al parecer, es muy lingüístico. Y eso un poco se nota, ¿no?, en las, sí, traducciones. Creo que hemos tenido la suerte de encontrar o de tener traducciones que realmente son apropiadas, por lo menos, sí, llegan, no sé. Sí, al menos que no chirrían, ¿verdad? Sí, porque fiables. Sí, porque es, cuando lees una traducción o una novela, un poema, que es una traducción, muchas veces, según vas leyendo, dices, uy, cómo desafina por aquí, o me suena extraño, ¿no? Pero conseguir, pues eso, que en este caso la poesía fluya, es un arte, en este caso de los traductores. Uh-huh. A mí me gusta Wisława, me gusta esta poeta, y me gusta una cosa, es la sencillez, la tranquilidad con la que escribe, la capacidad y el afán desmitificador que tiene, ¿no? Nada de grandes palabras, nada de grandes ideas, bueno, cosas pequeñitas que nos pasan a todos, podemos hablar de ellas, ¿no? Es también filosofía esto, es una filosofía quizá más de lo cotidiano o de lo pequeño, ¿no? Pero a mí me interesa esto, porque realmente es lo que vivimos todos los días. Sí. Yo creo que es lo que tiene de particular esta autora, que es capaz de hablar de temas complejos, no relativamente, sino complejos, pero hacerlo con un estilo muy sencillo y con palabras sencillas. Traerlo como algo elevado al mundo. Me he acordado estos días de una frase de Gil de Viedma, que decía que su poesía es clara, pero no sencilla. Claro. Y me parece que va un poco ahí, ¿no? Que Wisława es clara, se entiende, pero las ideas que transmite, que desarrolla, no necesariamente son una cosa tontorrona, ¿no? O sea, no es exactamente no, la claro. sencillez. Ahora lo vamos a ir viendo con los poemas que vayamos leyendo, ¿no? Hay poemas muy filosóficos, pero que nunca he usado un lenguaje filosófico, más que a lo mejor algún concepto. Pero no el estilo en ningún momento es filosófico. De hecho, ella no parece que tuviese una profundísima ni amplísima formación. Parece ser que se tuvo que poner, ¿no? Una vez que había empezado a escribir poesía, a leer a los poetas, ¿no? Porque ella notaba un poco el déficit de no conocer toda la tradición que, entre comillas, supuestamente, pues debería o podría haber conocido, ¿no? Y en ese sentido me parece una valiente también, como la osadía de Cristóbal, ¿no? Que hablaba sí, antes. Claro, estar aquí comentando estas cosas. Sí, sí, no, pero en el caso de ella, ¿no? Que se atreve a ser poeta. Sí, de hecho parece ser que su padre no era poeta, su madre no era poeta, su hermana no era poeta. Claro, su hermana tiene un poema dedicado a su hermana, precisamente. Sí, que alguien lo lea, que es un poema muy bonito. Bueno, se anima. Antes de que se lea y con esta excitación, voy a decir que yo ese poema, que lo leí hacía tiempo y me gustó. Lo que pasa es que lo leí en una otra edición y el final me sorprendió porque la traducción es distinta. Generalmente encontramos todo. Y en una traducción encontré que la verdad es que es un ritmo todo. No sé si sois consciente de ello, pero... Si lo tienes tú ahí, Cristóbal, a mano... Lo tengo yo aquí. Yo creo que lo tiene la compañera. No, es que aquí Mika se ha venido con un potente artilugio. Bueno, pues si queréis leo Alabanza a mi hermana, de Wisława Szymborska. Mi hermana no escribe poemas y es improbable que de pronto comience a escribir poemas. Le viene de su madre, que no escribía poemas, y de su padre, que tampoco escribía poemas. Bajo el techo de mi hermana me siento a salvo. Nada impulsaría al marido de mi hermana a escribir poemas. Y aunque suene como un poema de Adam Macedonsky, ninguno de mis parientes se ocupa de escribir poemas. En el escritorio de mi hermana no hay poemas viejos ni nuevos en su bolso. Y cuando mi hermana me invita a cenar, sé que no tiene intenciones de leerme poemas. Hace magníficas sopas sin esfuerzo y el café no se derrama sobre sus manuscritos. En muchas familias nadie escribe poemas, pero cuando lo hacen, rara vez es solo una persona. Algunas veces la poesía fluye en cascadas de generaciones que ocasionan terribles corrientes en las relaciones familiares. Mi hermana cultiva una prosa hablada decente, pero toda su producción literaria está en tarjetas postales veraniegas que prometen la misma cosa cada año, que cuando vuelva me contará todo. Impresionante. Muy buena lectura, sí, señora. Parece que está justificándose, ¿no? Sí. Vaya, yo he salido poeta. Habla un poco de ella y de su familia, pero habla de su hermana. Esa es la gracia del poema, que es como... que tiene esas dos vertientes, que te estás refiriendo a otro mundo y a ella y a sus cosas y a lo que ella hace, pero en relación a lo que no hace su hermana o a lo que hace. O sea, tiene ahí sus vueltas. Me encanta el tono humilde y casi confesional de no se le derrama el café sobre los manuscritos, ¿no? No me llama para leerme los poemas. Yo, fíjate, en la traducción que yo tengo aquí, dice, hablando del marido, me ha hecho gracia como lo pone, ¿no? Sí. El marido de mi hermana... por nada del mundo escribiría poemas. Claro, es que dice mucho de muy poco y muy coloquialmente, además, que te lo podría estar diciendo a la cara esto, pero no. Sí, pero un poco el poeta como el raro de la familia, ¿no? Sí. Vaya, nos ha salido poeta la niña, sí. ¿No? Sí, la única de la familia. Además, voy a poneros, por si tenéis alguna duda de pronunciación, creo que se va a oír. Ah, Wisława. Wisława Szymborska. Bien. Muy sabemos bien. Que ya se va a repetir conmigo, por favor. Así otra vez, por favor. Wisława Szymborska. Bien. Wisława. My God. Lo dejo preparado por si acaso lo necesitamos durante el programa. Que tengamos que decirlo, pon eso. Sí, sí. Sí, porque, y me haces un gesto, una seña, yo enseguida lo pincho. Bueno, pues muy bien, ¿no? Creo que ha sido un buen comienzo, ¿no? Para presentarse con esa humildad, ¿no? A mí, la verdad es que y sentido del humor. Sí. A mí es lo que más me ha gustado, el sentido del humor que tiene. Totalmente. Yo, la ironía, en ¿no? muchos me he reído a carcajadas. Exacto, sí, sí, sí. Tengo aquí alguna. Aunque te esté contando luego una cosa más tremenda, sí, pero sí, sí, sí, sí, quitarle hierro. Tiene. Ahora vamos a leer alguna cosilla que, pero me gustaría leeros un fragmento de una entrevista. Esta entrevista aparece en El País, es fácil de encontrar. Dice, sus poemas, le preguntan, hablan de los... Por cierto, lo de las entrevistas de con Wisława es una cosa divertidísima. Resulta que ella pues no quería someterse a demasiadas entrevistas, quería no meter la pata, pedía los temas previamente, pero luego para librarse del entrevistado lo que hacía era que ella le hacía preguntas a él, sí, ¿no? Sí, de manera. Bueno, le preguntan, sus poemas hablan de los grandes temas, pero parecen huir de las abstracciones. Y responde, cualquier poema bueno se convierte de alguna manera en algo abstracto, pero siempre tiene que ver con la realidad, con la vida del poeta o con la vida de otros. Las cosas bellas tienen también algo de metafísicas. No le veo muy de acuerdo, le dice al entrevistador. Entonces responde, me refería a que en el poema Metafísica usted habla de los fideos con tocino. Es que todo termina siendo metafísico, responde. Pero más que por los grandes temas, la poesía se salva por los pequeños detalles. Hay poemas antiguos que han sobrevivido gracias a un solo detalle. Pero me temo que estoy generalizando sobre los detalles. Se ríe. Pregunta, ¿el humor le sirve para escribir sin vergüenza sobre temas más serios? Dice, es mi forma de ser. Desde niña he tenido tendencia a darle vueltas a un asunto y a buscarle la parte cómica. Hay cuestiones, sin embargo, que ni me hacen gracia, ni me la han hecho nunca, ni me la harán. El odio, la violencia, la estupidez agresiva. Y dice, como tengo poco talento, necesito un silencio de varios días, sin llamadas, sin visitas. Conozco pintores que pueden trabajar mientras llevan una conversación. En poesía, eso es absolutamente impensable. Pensé que cuando pasara el Nobel, el trajín se reduciría, pero no, ¿no? Bueno, vale, sigue, es bastante... Bueno, ya os he traído, siempre lo suelo hacer, ¿no? Traer un fragmento de entrevista que me parecen generalmente muy reveladoras, ¿no? Sí. Y dan mucho, además, la voz del lenguaje cotidiano y normal de los autores, ¿no? Me parece interesante. Sí, la personalidad que sacan en las entrevistas que se puede ver a lo mejor en un libro, pero que no es lo mismo. Sí, exacto, exacto. Recuerdos. Estamos bien, empezamos ahí a tope. Hombre, porque estábamos hablando de la ironía y de todas estas cosas y hay que estar muy profundo para esto, ¿eh? Es impresionante. Recuerdos. Estábamos charlando y callamos de repente. Había aparecido en la terraza una muchacha, qué belleza, demasiado bella como para nuestra tranquila estancia aquí. Bárbara miró apresurada a su marido. Cristina puso la mano instintivamente sobre la mano de Sivek. Yo pensé, te llamo. Por ahora te diré, no vengas, acaban de anunciar varios días de lluvia. Solo Anginesca, viuda, saludó a la bella con una sonrisa. La viuda no tenía peligro ante la belleza y por eso, pero claro, es que son recuerdos, dice, ¿verdad? Qué fantástico, estamos hablando de la ironía. Sí, la manera de ti que tienes de transmitir. Y esto es realidad, ¿no? Pues yo voy a leer también, hablando de ironía y de desmitificación, que me parece también un tema muy notable en ella, ¿no? Un poema que se llama Entierro, Entierro 2 creo que se llama, y está todo lo que voy a decir son frases entrecomilladas, ¿no? Entierro 2. Tan de repente, ¿quién lo hubiera dicho? Los nervios y el tabaco, yo se lo advertí. Más o menos, gracias. Desenvuelve estas flores. Su hermano también murió del corazón, seguramente es de familia. Con esa barba jamás lo hubiera reconocido a usted. Él tiene la culpa, siempre me andaba metido en líos. He de hablarle, pero no lo veo. Casimiro está en Varsovia, Tadeo en el extranjero. Tú sí que eres lista, yo no pensé para nada en el paraguas. ¿Qué importa que fuera el mejor de ellos? Es un cuarto de paso. Bárbara no estará de acuerdo. Es cierto, tenía razón, pero eso no es motivo. Barnizar la puerta, adivina por cuánto. 2 yemas, 1 cucharada de azúcar. No era asunto suyo, ¿por qué se metió? Todos azules y solo números pequeños. 5 veces y nunca contestó nadie. Vale, quizá yo haya podido, pero tú también podías. Menos mal que ella tenía ese empleo. No lo sé, tal vez sean parientes. El cura, un verdadero Belmondo. No había estado nunca en esta parte del cementerio. Soñé con él hace una semana. Fue como un presentimiento. Mira qué guapa la niña. No somos nadie. Denle a la viuda de mi parte. Tengo que llegar a... Y sin embargo, en latín sonaba más solemne. Se acabó. Hasta la vista, señora. ¿Qué tal una cerveza? Llámame y hablamos. ¿Con el tranvía 4 o con el 12? Yo voy por aquí. Nosotros por allá. Es magnífico, qué bonito, es magnífico. Qué bonito, hermano. Pinceladas. Muy bien leído, además, ¿eh? Sí, y además, bien leído. Mola cómo va concatenando cosas que son del entierro propiamente y cosas de lo de ahora, ¿no? De sí, aquí. Sí, a la vida, claro. Volvemos a la vida. Sí. A lo cotidiano, ¿no? Sí, pero ese ritmo que tiene, como gracioso, como, no sé, como que te va a contar algo que está pasando. Yo lo he visto en muchos poemas. Y lo que me llama la atención que tú has dicho es que es una traducción, al fin eso y al cabo. Es, y si piensas, jo, ¿qué arte tienen que tener todos los traductores como ella para que, cambiando de idioma... Se mantenga el alma, se mantenga el alma, claro, del poema. Sí, eso me ha parecido extraordinario, porque en todos tienen ese ritmillo, ese ritmo, esa cadencia divertida. Este poema creo que lo tengo en dos versiones diferentes. Son distintas. Una es preferible para mí o... para otro, pues será la otra, ¿no? Sí, pero las dos mantienen el alma, lo que tú dices, ¿no? Es que es interesante. Otro leemos. Bueno, sí, por favor, es que claro, yo tengo aquí 29 para leer y nos queda media hora. Bueno, ¡vamos, vamos! ¡Qué bien! O sea, a poema por minuto. Entonces vamos a darnos mucha prisa. Hay que hablar también, ¿eh? Por seguir con el tema de la... de la ironía y la gracia, a pesar del tema trascendental que sea la vida, o de lo que hablemos en concreto de la vida. Que este es al final, es cuando está la idea esa de la gracia, o del humor que saca. El poema se llama La realidad exige. A ver, es de principio y fin del 93. La realidad exige, que lo digamos bien claro, la vida sigue su curso. Sucede así en Canas, en Borodino, en los llanos de Kosovo y en Guernica. Hay una gasolinera, en una pequeña plaza de Jericó. Hay bancos recién pintados cerca de Vila Ora. Las cartas van y vienen, entre Pearl Harbor y Hastings. Pasa un camión de muebles, bajo la mirada del león de Queronea. Y solo un frente atmosférico amenaza los florecientes jardines cercanos a Verdún. Hay tanto de todo que lo que hay de nada queda muy bien cubierto. De los yates de Accio llega la música y encubierta al sol bailan las parejas. Pasan siempre tantas cosas que seguro que tienen que pasar en todas partes. Donde hay piedra sobre piedra, hay un carro de helados cercado por los niños. Donde estaba Hiroshima, de nuevo está Hiroshima. Y se siguen produciendo objetos de uso cotidiano. No le faltan encantos a este horroroso mundo, ni tampoco amaneceres, para los que merece la pena despertar. En los campos de Macejoviche la hierba es verde, y en la hierba, como pasa la hierba, la escarcha transparente. Quizás ya no haya un lugar que no haya sido un campo de batalla. Los aún recordados, los aún ya olvidados, bosques de abedules y bosques de cedros. Nieves y arenas, pantanos irisados y barrancos de negro fracaso. Donde en caso de urgencia satisfacemos ahora nuestras necesidades. ¿Qué moraleja sale de todo esto? Parece que ninguna. Lo que de verdad sale es la sangre que se seca rápida, y siempre algunos ríos, algunas nubes. En los trágicos desfiladeros el viento se lleva los sombreros, y es inevitable, la imagen nos da risa. Esa es la idea. Muy bien, yo creo. Sí. Lo tenía pensado. Se va, pero es gracioso. Sí. Pero si lo ves desde otro plano, no es gracioso. O sea, ese irse la vida fatal, pero graciosamente. Armando, no sé si este poema, o si no es este, hay unos cuantos en YouTube leídos por otra poetisa, y a lo mejor alguno de los que leamos aquí igual estaría bien. Bueno, tengo alguno leído por la propia Wisława Szymborska. Venga, una, dos y tres. Wisława Szymborska. Parece un fantasma. Luego lo pongo si queréis. Yo, para hablar un poquito también de lo grande, de lo grandilocuente y de, bueno, ¿no? A ver qué pasa. A ver, es otro, que se llama Hay Quien, ¿no? Y que yo creo que habla un poquito sobre, ya veremos si a favor o en contra, de los don perfectos, ¿no? De los... Ah, sí, me gusta muchísimo, por favor. Pues si quieres, Mika, lo quieres leer tú. Sí, ¿cuál es el título? El título es... Yo lo tengo como Hay Quien. Sí, no lo tengo localizado, sigue adelante. Pues venga, Hay Quien. ¿Hay Quien? ¿En qué libro está, perdona, Armando? No lo tengo a la mano. Okay. Hay quien se realiza en esta vida mejor que los demás. Todo está en orden en su interior y alrededor de él. Tiene método y respuesta para todo. Es rápido descubriendo el qué, el cómo, el dónde y el por qué. Pone el sello en las verdades absolutas. Arroja los hechos superfluos a la trituradora de papel y ordena a las personas desconocidas en los ficheros correctos. Piensa durante el tiempo justo, ni un segundo más, porque en ese segundo se esconde la duda. Y cuando se despide de la vida, deja el lugar por la puerta indicada. A veces le envidio un poco, pero por suerte se me pasa enseguida. Buenísimo el verso final. Final. Sí. Porque lo dice, porque se atreve a decirlo. A mí eso es lo que me gusta. Sí, eso te se moja. Sí, sí, podría ser algo que quedara implícito, que bueno, se moja. Pero ya lo dice. Sí, es muy buena. Y muy sincera, yo creo que es muy sincera. Puede gustar o no, pero es muy sincera. Sí, eso es verdad. Es más, sí que en alguna introducción hablan de que especialmente ella tiene en cuenta y trata, porque ella debe ser así, en cuanto a su personalidad, es modestia, ¿no? Es en todas las partes, en todos los poemas, rezuma humildad, modestia, no es nada para nada ostentosa, ni hace grandes, no hace grandes palabras ni grandes poemas. Yo, que ya os dije que me habían gustado más que, bueno, un poema, pero luego alguna estrofa, joder, si es que yo voy muy lento, pero es un poema que sí que es cierto que es de los últimos, de fin y principio de 1993, en donde dice... Por ejemplo, los estados llamados sentimientos, no consigo hasta ahora explicarlos de forma exacta. Lo mismo con el alma, a palabra acertijo de momento y concluyo que es de tipo, un tipo de niebla. Lo leo otra vez porque es a lo que voy solamente. Lo mismo que con el alma, palabra acertijo de momento concluyo que es un tipo de niebla. En teoría más duradera que los organismos mortales. Bueno, de este poema yo solamente quiero sacar esta estrofa, me dais autorización, para cómo ha podido ella imaginar que el alma humana o que el alma lo más, lo más identitario de la persona sea un tipo de niebla, y con todo me gusta muchísimo, o sea, si esa yo imagen, ¿verdad? Si tú viera alma, me gustaría que fuera un tipo de niebla. Se va, porque tiene otro poema dedicado a las nubes, que son instantáneas, que se van, y la verdad es que me encanta, ¿no? Porque tener alma y que sea un tipo de niebla que posteriormente desaparece, me parece precioso. Por eso yo no he visto tantos poemas que me hayan entusiasmado, he visto uno que os leeré luego, sino imágenes que la poeta construye que son inauditos, o sea, son muy... Muy bellos, sí, son muy bellos. Muy bellos, es verdad que son imágenes, por lo menos inhabituales, ¿no? Sí, eso, muy lírico, eso es. Muy lírico, sí. Sí, si quieres leo este, que... Es que hay la parte final de este poema, que también es de principio y fin, habla del alma, y yo creo que lo podemos enlazar con... O sea, intentar reconstruir eso de la niebla, a ver si vemos algo. Sí. ¿Eh? ¿Lo leo? Claro. Nada en propiedad se llama. Sí. Porque eso, a lo mejor con lo que saca del alma decimos algo. Nada en propiedad, todo prestado. Estoy empañada hasta el cuello. Tendré que liquidar la deuda, entregándome a mí misma. Así está establecido. Devolver el corazón, devolver el hígado y cada uno de los dedos. Es tarde para cambiar las cláusulas del contrato. Me harán pagar la deuda, junto con mi piel. Ando por un mundo repleto de deudores. Sobre unos pesa el embargo de las alas. Otros, quieran o no, declararán las hojas. Cada tejido nuestro está en el debe. Ni una pestaña, ni una ramita podrá ser conservada para siempre. Hasta el último detalle está inventariado y todo parece indicar que hemos de quedarnos sin nada. No logro recordar dónde, cuándo o para qué y para qué permití que me abrieran esta cuenta. La protesta contra esto es lo que llamamos alma. Y es esto lo único que no está en el inventario. Muy bien, muy bien. Bueno. Claro, claro. Hay una ironía tremenda, claro. ¿Eh? Sí, sí, la ironía es con lo que juega habitualmente. Todo está ahí en el inventario, todos lo tenemos. Al abrirnos la cuenta y cuando la cerremos, la devolveremos, pero el alma, eso que es la niebla, es lo que no. Es lo que no, claro. Y es del mismo libro, o sea, que bueno, supongo que ya estaría dándole de vuelta. Yo tengo la sensación de que un poco todos los temas de Bislava van planeando un poco por todos los libros, ¿no? Sí. Y creo que lo he comentado una vez con Mica y con Piedad, el hecho de que creo que va avanzando, te lo comentaba también Cristóbal antes, va avanzando muy bien en su obra, ¿no? Es decir, que los últimos libros son reconociblemente mejores que los primeros. Sí. Más maduros, sí. Sí, y eso, desde luego, bueno, es algo positivo, desde luego, ¿no? Hay que aprender. Sin duda alguna. Y en eso reconozco que me gustan más los últimos. Voy a leeros uno de los primeros, ¿no? Regresos, que por abundar también en eso de la humildad, en eso de la desmitificación, ¿no? Y que se llama Regresos, es cortito. Y, perdona, ¿a qué título pertenece, digo, ahora por mismo seguir otro, un poco? Vale. Tengo apuntado los dos títulos. Es igual, no, igual. Te lo puedo, para no te lo puedo decir. Centrar un poco si la época. Si te lo diría, Cristóbal, pero no lo tengo a mano. Regresos. Volvió. No dijo nada. Pero era evidente que sufría alguna contrariedad. Se acostó vestido. Se tapó la cabeza con una manta. Se acurrucó. Cuarentón, pero no en este momento. Está. Pero como se está en el vientre de la madre, envuelto en siete pieles, en protectora oscuridad. Mañana pronunciará una conferencia sobre la homeostasis aplicada a la cosmonáutica metagaláctica. Por ahora, hecho un ovillo, duerme. Buenísimo. Sí. Claro, debe ser. Bueno, adelante. No, iba a decir el contraste, ¿no? Del hombre sabio que se va a poner delante de un auditorio para hablar, un erudito, ¿no? Y sin embargo, esa imagen, ¿no? De casi acurrucado en el vientre materno. Sí, de lo que somos, en verdad. Lo que somos, sí. Acurrucado casi en el vientre materno, sí. Que me imagino que sería un poema antes de la publicación de Llamada al Yeti, que sea cuando empieza a dar un giro un poco más existencialista, más oscuro. No lo sé, por eso no lo sé. Es de los primeros, eso seguro, sí. ¿Me permitís que lea Contribución a la Estadística, que es una fotografía, a lo mejor, de la humanidad? Sí. No sé si nos reconocemos en alguno de estos porcentajes que nos presenta Bislava. Ah, sí. ¿Te importa, compañera, girarlo un poco? Porque me encanta leerlo contigo. ¿Al mismo tiempo? Hombre, por supuesto. No, al mismo tiempo no, visualmente. Pues eso venga. Ya, si quieres, en la segunda ronda. Vale. Va, pues a ver si nos reconocemos en algunos de estos porcentajes que nos propone Bislava. El poema se llama Contribución a la Estadística. De cada 100 personas, las que todo lo saben mejor, 52. Las inseguras de cada paso, casi todo el resto. Las prontas a ayudar, siempre que no dure mucho, hasta 49. Las buenas siempre, porque no pueden ser de otra forma, 4 o quizá 5. Las dispuestas a admirar sin envidia, 18. Las que viven continuamente angustiadas por algo o por alguien, 77. Las capaces de ser felices, como mucho, 20 y tantas. Las inofensivas, me voy a quedar sin voz, fíjate ahora. Perdón. Las inofensivas de una en una, pero salvajes en grupo, más de la mitad, seguro. Las crueles, cuando las circunstancias obligan, eso mejor no saberlo, ni siquiera aproximadamente. Las sabias a posteriori, no muchas más que las sabias a priori. Las que de la vida no quieren nada más que cosas, 40, aunque quisiera equivocarme. Las encorvadas, doloridas y sin linterna en lo oscuro, 83, tarde o temprano. Las dignas de compasión, 99. Las mortales, 100 de 100, cifra que por ahora no sufre ningún cambio. Hay una ironía, ¿verdad? Muy que bueno, muy bueno, no lo conocía. ¿Cómo es va pillando para ahí? Sí, totalmente no de acuerdo. Sí, sí. Es muy bueno y me encanta que se invente las... Que haga un estudio científico y se lo invente porque es muy ajustado. Nos meta en es muy ajustado, es muy ajustado. Yo creo que lo que tiene. Sí, sí, en porcentaje. O sea, la idea, no sé, cómo se le habrá ocurrido hacer como hablar de eso, de la humanidad, de sus cosas, de cómo somos, y teniendo esa idea de voy a hacer como si fuera una estadística. Uh-huh. Porque es como la poesía, como todo lo contrario a la poesía, hace una estadística, ¿sabes? Uh-huh. Pero le sale bien. Sí, o sea, sí, me sí, gusta sí. cómo mezcla los temas humanos. Porque se lo he visto en toda la obra, los uh-huh. temas humanos con la cosa como científica o moderna. Uh-huh. No sé, como para... No sé, lo mezcla. Un los poco temas irónicamente supongo, a veces, irónicamente, ¿no? Sí, totalmente, irónicamente. Ahí, sí, sí, totalmente. Sí, sí, sí. Las modernidades, ¿no? Pero eso, que no sé si es... Pues sabrá alguien que conozca su obra bien, pues lo sabrá. Pero eso, que mete en cosas muy líricas, cosas muy objetivas, muy racionalistas, muy científicas, pero no, me parece que va bien. Me parece que le, sí, va muy bien. Que va hace muy buena bien. Mezcla. Bueno, hay un poema que también habla de otro tema, ¿no? Pero también habla de, no de la estadística, pero sí de la casualidad, de la causalidad, ¿no? Sí, sí, sí. Hay que uno se por llama ahí. Acaso, ¿no? No sé si... Sí, sí, sí, sí lo tengo por ahí subrayado. Bueno, sí. ¿Acaso pudo haber sucedido? ¿Debió suceder? ¿Sucedió antes? ¿Después? ¿Más cerca? ¿Más lejos? Pero no a ti. Te salvaste por ser el primero. Te salvaste por ser el último, por estar solo, con gente, a la izquierda, a la derecha, porque llovía, porque había sombra, porque lucía un sol esplendoroso, por suerte había un bosque, por suerte no había árboles, por suerte un raíl, un gancho, una viga, un freno, una repisa, una curva, un milímetro, un segundo, por suerte había a mano un clavo ardiendo, a causa de, puesto que, sin embargo, pese a saber qué hubiera ocurrido si la mano, si el pie, por un pelo, a un paso de una coincidencia, estás, pues, aquí, salido de un instante a un entreabierto, la red solo tenía una malla y tú a través de la malla, no logro salir de mi asombro ni articular palabra. Escucha. En mí late, desbocado, tu corazón. Buenísimo, me encanta. Por si acaso pensábamos que éramos importantes. Por si acaso, nos recuerda que... Es muy humilde, eso está claro. Sí, pero es humilde, pero es como que se va elevando, de entrada está elevada en temas y luego es como que baja. Sí, sí, sí, o en algún cotidiano. Momento del poema... Pero yo creo que sí que te consigue elevar o hablar de cosas más serias, ¿no? Pero sí, luego sí. Ya... No sé, se me ocurre para contextualizar un poco a la autora, ¿qué fuentes intelectuales pudo tener esta mujer en Polonia después de la ocupación nazi? Piensas que el primer libro es en el 53, o sea, es algo que debe estar ella impregnada de toda la... invasión nazi y después de la invasión rusa como salvadores. Sí, es que viven un momento histórico muy tremendo y se realismo, salva. Socialismo, sí. Y ella de alguna forma empieza, que no lo he leído por ningún lado, pero parece ser que se siente influenciado por movimientos surrealistas, existencialistas, incluso hablan de Camín, pero que ella lo que vivió hasta los 25 años debió ser algo espantoso. Claro, tanto los libros, nazis, tiempos difíciles. Sí, además claro, yo creo que no salió, que por lo que he leído, que no salía mucho de Varsovia, de Cracovia y de Cracovia. De Cracovia, claro. O sea, que estaba en el centro del problema y... Pero creo que es porque no le gustaba viajar. Ya, pero que digo que a mí me llama la atención que incluso quedándose en el centro de donde estaba la guerra, se ha salvado y ha podido tener una carrera intelectual. Sí, claro, claro. Y tampoco hay mucha información en internet de no cómo hay, ha sido no hay. Su formación, su bagaje. Es que no yo no lo he visto, vamos. En absoluto de ningún mentor, de autores que la influyen. Sí que hay alguno que habla de un pintor también como ella, que tal, pero por lo menos los comentaristas no hacen reseña de sus fuentes, a lo mejor es porque no se ha estudiado, sin más. Claro, porque, puede ser, puede es ser eso, que ¿sabes? Haya información. Pero que me la imagino con 9 años, con 15 años, en un régimen militar continuo. Claro, claro. Quizás por eso encontró en la poesía un refugio, ¿no? Claro, quizás claro. Ahí empezó ahí, sí, el germen, ¿no? De su necesidad de escribir de, y de encontrar una salida, ¿no? A un tiempo sí. En blanco y negro, realmente, exacto, ¿no? Un exacto, tiempo tan gris, tiempo, ¿no? Muy duro, es duro. Quizás es eso, ¿no? Él tuvo que encontrar en la poesía claro. una salida, ¿no? Y en su imaginación. ¿Y puedo leer Al avanzar los sueños? Sí. Hombre, claro, estás en tu metiendo. Programa. Es lo del teléfono, ¿no? Que llama mucho el teléfono. Por favor, que léelo, una léelo. Mano el teléfono o así, ¿verdad? Es la que yo pues recuerdo. Pues esta es, no? esta es, a ver si es. No se me va, que la tenía por aquí. Alabanza a los sueños. Y dice no, así. No sé qué. Adelante. Dice, en mis sueños pinto como Vermeer van Delft. Hablo fluidamente griego y no solo con los vivos. Conduzco un auto que me obedece. Tengo talento, escribo poemas largos, grandiosos. Escucho voces, no menos que los grandes santos. Se sorprenderían de mi virtuosismo en el piano. Floto en el aire, como se debe, es decir, por mí misma. Si caigo del techo, puedo aterrizar suavemente en el verde césped. No me es difícil respirar bajo el agua. No me puedo quejar, he logrado descubrir la Atlántida. Me complace que justo antes de morir siempre me las arreglo para despertar. Inmediatamente tras el estallido de la guerra me vuelvo a mi lado favorito. Soy, mas no necesito ser, hija de mi tiempo. Hace unos pocos años vi 2 soles y antes de ayer un pingüino con toda claridad. Alabanza a los sueños, quizás, sí, pues sí. Eso, si eres sí, capaz de soñar, puedes escapar, ¿no?, de, claro. De es que tiempos difíciles. No hay ninguna referencia al militarismo de esa época y a la guerra y a la podredumbre que se deduce de la Segunda Guerra Mundial que debió vivir y de la ocupación nazi, pero es que no hay nada. Alguna cosa así, o sea, sí referencias, pero la tortura, ¿no? Referencias, pero no sé que no hay ninguna, yo creo. El poema del terrorista, por ejemplo, sí, ese es muy bueno. Que es realmente escalofriante. Sí, tremendo. O también Fin y Principio, también, que es muy bueno. Ah, sí, me encanta. Si lo encuentras, Mica, voy a intentar contestar al compañero. Hablando de esto de sus influencias, ¿no? O sea, desde luego ella, conocedora, sí debía ser, aunque fuera mínimamente, porque a pesar de lo que hemos dicho antes, de que ella leyó más cuando escribió más, ¿no? Estudió la carrera de lengua y literatura, ¿no? O sea, polaca. Ajá. Polaca, ¿eh? Y luego ella debió tener mucha influencia del realismo socialista de aquel entorno de la Europa del Este, ¿no? Que luego, al parecer, repudió en alguna medida sus 2 primeros libros, que pertenecían un poco a ese ámbito. Yo creo que, en alguna forma, de alguna manera, mantiene ese realismo durante toda su vida, ¿eh? A pesar de que... Sí, sí, yo creo que tiene las dos... Sí, sí, sí. Claro. Las dos cosas. El materialismo quizá lo desecha en cierto grado, ¿no? Pero es capaz, ella es capaz, y porque bueno, pues sería su experiencia de ver todo ese horror de la vida, pero en lugar de quedarse en eso y solo ver eso, pues era capaz de soñar como leías. O sea, y esa virtud de poder ver las dos partes de la vida y poder hablar de lo seguir pudiendo hablar de lo bueno. Sí, por contraste al poema que acabamos de leer, ¿no? De Alabanza a los sueños, no sé si me permitís. Claro, Fin y principio. Así. Yo creo que este es muy conocido, sí. Es muy bueno. Exactamente, una fotografía yo creo que pega totalmente. Tiempos difíciles, hablamos, aquellos y los nuestros, los de ahora, ¿no? No hay, nunca hay tiempos fáciles, ¿no? Fin y principio. Después de cada guerra, alguien tiene que limpiar. No se van a ordenar solas las cosas, digo yo. Alguien debe echar los escombros a la cuneta para que puedan pasar los carros llenos de cadáveres. Alguien debe meterse entre el barro, las cenizas, los muelles de los sofás, las astillas de cristal y los trapos sangrientos. Alguien tiene que arrastrar una viga para apuntalar un muro. Alguien poner un vidrio en la ventana y la puerta en sus goznes. Eso de fotogénico tiene poco y requiere años. Todas las cámaras se han ido ya a otra guerra, a reconstruir puentes y estaciones de nuevo. Las mangas quedarán hechas jirones de tanto arremangarse. Alguien con la escoba en las manos recordará todavía cómo fue. Alguien escuchará asintiendo con la cabeza en su sitio. Pero a su alrededor empezará a haber algunos a quienes les aburra. Todavía habrá quien a veces encuentre entre hierbajos argumentos mordidos por la herrumbre y los lleve al montón de la basura. Aquellos que sabían de qué iba aquí la cosa tendrán que dejar su lugar a los que saben poco, y menos que poco, e incluso prácticamente nada. En la hierba que cubra causas y consecuencias, seguro que habrá alguien tumbado con una espiga entre los dientes, mirando las nubes. Fantástico. Yo creo que este es el mejor. El que da, sí, sí, sí, sí, sí, a mí me parece redondo. Sí, sí, sí, sí, el que da. Fijaos que el título del libro. Hay un poema también que habla de un poco de los tiempos que nos tocó vivir a los que nacimos en el siglo XX, ¿no? No lo voy a leer entero, pero voy a leer un par de frases, ¿no? Se llama El ocaso del siglo. Dice, tenía que ser mejor que los anteriores, nuestro siglo XX. Ya no está a tiempo de demostrarlo. Tiene los años contados, andar vacilante, respiración corta. Han sucedido demasiadas cosas que no debieron suceder. Y lo que tenía que llegar no ha llegado, ¿no? O sea que... Y a mí me gustaría leeros uno de los poemas que a mí quizá más me ha impactado de Vislava, ¿no? Que se llama Hijos de la época, que tiene un poco que ver con lo que comentaba. Dice lo siguiente: somos hijos de nuestra época, y nuestra época es política. Todos tus, mis, nuestros, vuestros problemas diurnos y los nocturnos son problemas políticos. Quieras o no, tus genes tienen un pasado político, tu piel un matiz político y tus ojos una visión política. Cuando dices, cuanto dices produce una resonancia. Cuanto callas implica una elocuencia, inevitablemente política. Incluso al caminar por bosques y praderas, das pasos políticos en terreno político. Los poemas apolíticos son también políticos. Y en lo alto resplandece la luna, un cuerpo ya no lunar. Ser o no ser, esta es la cuestión. ¿Qué cuestión? Adivina, corazón, una cuestión política. Adquirir significado político ni siquiera requiere ser humano. Basta ser petróleo, pienso compuesto o materia reciclada. O la mesa de debates de diseño durante meses discutido. Redonda, cuadrada, ¿qué mesa es mejor para deliberar acerca de la vida y de la muerte? Mientras, perecía gente, morían animales, ardían casas y los campos se quedaban yermos, como en épocas remotas y menos políticas. Buenísimo. Hay que reconocerlo. Y tienes mucha razón, además, claro que sí. De principio a fin, ¿eh? Todo es político, claro que sí. Sí, principio y fin. Sí, no, yo es que no opino, no, es que yo no voto, es que yo... No, perdona. No, pues, no, es que todo es política. Todas tus acciones sí. O no acciones. Sí, me voy a quedar sin voz. No te preocupes, que aquí tenemos una recámara perfecta. Y, claro, incluso el no comunicar, el no decir nada, cuando hay gente que no dice nada, ya está comunicando, ya está diciendo algo, como en política, el que no dice porque dice que no entiendo, es así, la todo no es política. Es acción también. La no acción es acción, claro. Efectivamente. Sí, exactamente, sí, sí. Los poemas apolíticos son también políticos, ¿no? Bueno, os propongo que hagamos una pequeña pausa para descansar nuestras voces maltrechas, ¿no? Después de tanta palabra ya, ¿no? Y es una canción basada en, si os parece bien, ¿eh? Hacemos una pequeña pausa. Una canción basada en el poema Nada dos veces de Vislava. Efectivamente, sí, sí. Y que vamos a escuchar. Y nunca ocurrirá. Nacimos sin experiencia, moriremos sin rutina. Y nunca ocurrirá, aunque fuera. se repite, no hay dos noches iguales, dos besos que dieran lo mismo, dos miradas en los mismos ojos. Un día se repite, no hay dos noches iguales, dos besos que dieran lo mismo, dos miradas en los mismos ojos. Presencia, como si de repente cayera una rosa por la ventana abierta. Hoy cuando estábamos juntos, vuelvo la cara hacia el muro. Rosa, ¿cómo es la rosa? ¿Es flor o tal? Se repite, no hay dos noches iguales, dos besos que dieran lo mismo, dos miradas en los mismos pasando pasarás, es bello esto. ¿Y por qué tu mala hora? ¿Y por qué tu mala hora entregarás en un sueño inútil? Eres pues, estás pasando pasarás, es bello esto. Sonrientes, abrazados, intentamos encontrarnos. Aunque seamos distintos, como dos gotas de agua. Seguimos en Radio Utopía en directo en el 107.3 en FM, también a través de internet www.radioutopia.es, aquí en Olvida tu equipaje, aquí esta tarde en directo, como digo, hablando de poesía, hablando de Wisława Szymborska, que bueno, luego le diremos otra vez esa maravillosa pronunciación en polaco, ¿no? Y que nada, que estamos Sol, Mika, Piedad, Cristóbal, que nos habla con voz, ¿no?, de ultratumba hoy, pero que estamos disfrutando, ¿no?, de esta tarde, ¿no?, de poesía, esta tarde un poco más fresquitos que en la calle también, todo hay que decirlo, ¿no? Y que, bueno, pues seguimos, ¿no? Adelante, adelante. Hemos hablado un poco de su recorrido biográfico, hemos hablado de las obras, de las metáforas, no sé de qué podemos hablar. ¿Qué nos queda? De la temática, es una temática filosófica existencialista muy sencilla, pero que recoge un poco el espíritu de la época, de los años 50 o así, ¿no?, que es cuando escribe. Yo creo que Wisława salió a colación en algún día que estuvimos juntos aquí con Diego o algo así, y alguien comentó algo de Wisława, porque era dentro de la generación de los años 50, que estábamos hablando, pues claro, esta mujer también pertenece a la generación de los años 50 europea, ¿no? Trágicamente sacudida por la Segunda Guerra Mundial y demás. Yo creo que ese es un poco el contexto del que estuvimos hablando aquel día, y de ahí salió a colación esta autora, que yo conocía, pero conocía muy colateralmente. Sí, creo que, ¿no?, que hemos leído poemas comprometidos, creo que es una mujer que está comprometida con su tiempo, y poemas que pueden tener, pues como decíamos, un punto como naif, un tanto infantil, pero que cuando terminas de leer el último verso te resuenan y te deja ahí pensando, ¿no? Y reflexionando sobre pues las preguntas universales, ¿no? Uh-huh. Me parece interesante eso que dices, Mica, porque creo que una de las virtudes de esta poeta es guiarnos hacia el conocimiento. Es lo que es la filosofía, ¿no? O sea, hacia el entendimiento de la existencia de las personas, de nosotros mismos, ¿no? Nuestras vidas. Y creo que en eso Wisława es una maestra, como lo han sido otros poetas. También hemos traído aquí a algunos de ellos, ¿no? Pero que sí, en ese sentido. Antes hablábamos un poquito también de, bueno, vamos a desmitificar las grandes cosas, ¿no? Pero también hay otra faceta que me gustaría destacaros y que voy a leer un poema para hacerlo. Es, vamos a hablar de las pequeñas cosas como si fuesen ese gran milagro, ese pequeño milagro, ¿no? Sí. Y hay un poema que se llama La Feria de los Milagros, que a mí me parece en ese sentido muy, muy interesante, lo leo. Este sí tengo el libro, es de Alabanza a los Sueños, del 72. La Feria de los Milagros. Un milagro corriente. Que se produzcan tantos milagros corrientes. Un milagro ordinario. El ladrido de los perros invisibles en el silencio de la noche. Un milagro del montón. Una nube menuda y ligera, capaz de tapar la luna llena y compacta. Muchos milagros en uno. Un aliso que se refleja en el agua y que se vea invertido de izquierda a derecha, y que crezca allá con la copa hacia abajo, y que no llegue al fondo pese a la poca profundidad del agua. Un milagro cotidiano, vientos de ligeros a moderados, borrascas en plena tormenta. Un milagro cualquiera, las vacas son vacas. Otro milagro, quiera sea o no, este huerto, y solo este, de esta pepita y solo de esta. Un milagro sin frac ni sombrero de copa, palomas blancas en desbandada. Milagro, porque ¿cómo llamarlo sino? Hoy el sol ha salido a las 3:14 y se pondrá a las 20:01. Un milagro que no sorprende lo debido. Una mano tiene menos de 6 dedos, pero tiene más de 4. Un milagro y basta con abrir bien los ojos. El mundo omnipresente. Un milagro tan adicional como adicional es todo. Lo impensable se puede pensar. Muy bueno. Aquí creo que Wisława es como una maestra de lo que ahora se llama mindfulness, ¿no? El traernos a la hora, ¿no? Y ser consciente de cada detalle, de cada momento. Sí, la mirada que tiene ya de las cosas particulares que ya decíamos, sí. Y de la naturaleza. A mí me ha gustado mucho eso, cómo mira la naturaleza. Sí, como sí, lo sí. más normal, lo más que está allá dado. Algunos poemas y lo mira, bueno, lo mira de un modo muy particular. Me ha gustado cómo lo has definido. O sea, la mirada, yo creo que estamos hablando de una mirada, ¿no? Wisława Szymborska, sí. ¿no? Tiene uno que un poema que a mí me ha gustado mucho, que se llama Visto desde arriba, que es precisamente eso, cómo mira, que es precisamente esto que estamos hablando y lo que estábamos hablando antes, de cómo mira la vida de tal manera que vea tanto lo malo y lo vulgar, lo mortal, como la parte bonita de eso mismo mortal y normal, que, que son casos, pues eso, nuestra naturaleza y nuestro mundo. Y este poema, que es del gran número del 76, os lo leo, que a mí me ha gustado mucho. A ver qué os parece. Visto es desde arriba. Sobre un sendero yace un escarabajo muerto. Ha doblado con cuidado sus tres pares de patitas sobre el vientre. En lugar del caos de la muerte, orden y esmero, el horror de esta imagen es moderado. El alcance estrictamente local entre la grama y la menta. La tristeza no contamina, el cielo es azul. Para nuestra tranquilidad, su muerte es más superficial. Los animales no fallecen, simplemente se mueren, perdiendo, queremos creerlo, menos sentimiento y menos mundo. Al abandonar, pensamos, un escenario menos trágico. Sus ánimas sumisas no nos asustan de noche. Respetan la distancia, saben qué es el rigor. Y aquí está, sobre el sendero, el escarabajo muerto. En un estado no lamentable brilla el sol. Da lo mismo pensar en él o mirarle. no parece que le haya pasado nada importante. Lo importante, dicen, solo está unida a nosotros, solo a nuestra vida, solo a nuestra muerte, la muerte que se regocija de su forzada supremacía. Es curioso, yo he leído el poema ese, pues en casa, solo y tal, y lo he pasado porque no había... A mí me pareció no, muy bonito. Pero ahora, claro, aquí con el ambiente y contándolo como lo cuentas y como lo lees y con la introducción, parece que el poema adquiere otra dimensión. Es que es verdad, la, ¿eh? La cuando poesía lees, compartida. La claro, poesía, sí, eso pasa, sí, eso pasa. Es una sí. cosa que... Sí, lo hablamos el otro día. Sí, no lo comentamos. Bueno, yo antes, porque esto ya veo yo que va por turnos y aquí... Hay claro, que tener si no, cuidado. Nos colamos. Hay que tener cuidado. con la nueva, porque enseguida ya se pueden leer. Yo digo yo, vamos. Viene con una rana. Me parece bien. No, es que antes cuando hemos hablado de lo de la filosofía, de la existencia y de la mirada infantil y del movimiento, ¿no? El movimiento es el primer asombro de los primeros filósofos, ¿no? Es entonces tiene un poema que es precioso, que se llama Una niñita tira del mantel. O sea, de lo que habla es del movimiento, que asombró a los primeros filósofos y, como es lógico, asombra a los niños. Y tienen que experimentar con el movimiento. Dice, desde hace más de un año se está en este mundo, y en este mundo no todo se ha examinado y puesto bajo control. Ahora a prueba están las cosas que no pueden moverse solas. Hay que ayudarlas en eso, correrlas, empujarlas, cogerlas de un lugar y trasladarlas. No todas quieren, por ejemplo, el armario, la cómoda, la inflexible pared, la mesa. Pero ya el mantel sobre la testaruda mesa, si se lo agarra bien de las orillas, muestra disposición al viaje. El mantel muestra disposición al viaje, claro, porque van a tirar de ello. No es como el armario o la cómoda. Bien. Y sobre el mantel los vasos, los platitos, una jarrita con leche, cucharitas y un tazón hasta tiemblan de ganas. Muy interesante, ¿qué movimiento elegirán cuando se agiten en el borde? Recorrido por el techo, vuelo anterior, vuelo alrededor de la lámpara, salto a la ventana y de ahí al árbol. El señor Newton no tiene aún nada que ver con eso. Que mire desde el cielo y agite los brazos. Esta prueba tiene que hacerse y se hará. Es la niñita que está ahí jugando con el mantelito. Bueno, sí. Me parece impresionante. ¿Cuánta belleza? ¿Cuánta belleza, tan sencillo. Tan sencillo, ¿eh? Es capaz de verlo. Es capaz de verlo. Y de plasmarlo. Claro, eso es arte. Sí, a mí este poema, por ejemplo, sí, que me ha impresionado. O sea, y cuando dicen, claro, que ya el mantel tal muestra disposición al viaje. El mantel, claro, que está a punto. Que está viendo lo estás viendo, ¿verdad? A la niña que lo va a coger y ya, claro, ya está. Y lo ves que se va. Eso es lo poético, yo creo. Sí, que decirlo y, o sea, ser capaz de decirlo en palabras eso y pillar esa, no sé cómo decirlo. Describir ese momento. Sí, ese momento, describir ese momento y apreciarlo. Es instantáneo. Es una fotografía y además una fotografía tan bonita. Y es algo además que, bueno, se puede sentir o no, pero si no hay alguien que lo ha visto y te lo cuenta y te lo escribe ahí, a ver si te puede pasar. Y son muchas cosas de la vida. Siempre pienso que... ¿Cómo será en polaco? En polaco será casi un 5% más bello todavía, ¿no? Claro, muchísimo más, claro. Eso ya, no bueno, es desmerecer la traducción. Sí, que sepan polaco, ¿no? Para nosotros. No, sin duda alguna. La belleza está, lo queramos o no, en nuestra lengua, ¿no? En este idioma, claro. Sí, sin duda alguna. Bueno, yo quería leeros un par de cosas, no sé. ¿En qué? Bueno, Piedad, ¿te animas? Me voy a atrever porque, como dice Mica, esto es contagioso. Claro, ¿no? Es lo que pensamos todos. Claro, así empezamos todos, Piedad. Ten cuidado que te decías, exactamente lo digo. Ya llevamos muchos años. Me voy a atrever por una muy cortita que me gusta mucho. Y bueno, antes de leerla, voy a decir que a mí Vislava me parece sencillamente excelente. Y creo que es excelente por su humildad, que solamente una persona excelente podría tener esa humildad, ¿no? Y bueno, muy de acuerdo con eso, ¿eh? Muy bello. Voy a leer esta. Eres poeta tú también, ¿eh? Voy a leer esta, cuyo título es Las tres palabras más extrañas. Cuando pronuncio la palabra futuro, la primera sílaba pertenece ya al pasado. Cuando pronuncio la palabra silencio, lo destruyo. Cuando pronuncio la palabra nada, creo algo que no cabe en ninguna no existencia. Bueno, me encanta este... Sí. Es el primer poema que leí del autor y primero en mi vida dije... Impresionante. Toma. Pues sí, nada, una maravilla. Muy bien elegido, sí. Muchas gracias, Pedro, por atreverte. Bueno, pues yo también me voy a atrever con más. Como Cristóbal, estoy ansioso por no quedarme sin leer y como Mica. No. Cuidado, cuidado, Armando, que ¿sí? Mica te amenaza ya con el libro así. Está haciendo así. O sea, un gran peligro, Con otros autores nos costaba más leer y mucho hablar, pero leer era más difícil. Pero con este es creo que es lo contrario. Es verdad, ¿eh? No, esto es así. Bueno, tenemos tiempo, no hace falta apresurarnos. No, oye, podemos alargar, ¿eh? No hay problema. Creo que deberíamos irnos de aquí habiendo leído todo lo que hemos venido a leer, no irnos frustrados, a menos que queramos dedicar una segunda sesión a Wislawa, ¿no? Yo voy a leer dos posibilidades, ¿no? Ah, qué buena, la tenía aquí. Ah, sí, pues sí, muy buena. Si quieres. No, adelante. Léela tú, porque luego quería hablar con otra cosa, así que si quieres, vale, pues, tú. Sí, perfecto, lo tengo aquí. Uh-huh. Al final me cuelo, ¿ves? Ya te he dicho que tiene mucho peligro. No, espera muy bien, que esta es una estrategia que Armando tiene para que participen los tertulianos. Así pique yo también. Yo sí, también, ya llevo 5 años. Mucho más simple, mucho más simple que todo eso. Bueno, pues el poema que propone Armando es Posibilidades. Prefiero el cine. Prefiero los gatos. Prefiero los robles a orillas del Barta. Prefiero Dickens a Dostoyevsky. Prefiero que me guste la gente a amar a la humanidad. Prefiero tener a mano hilo y aguja. Prefiero no afirmar que la razón es la culpable de todo. Prefiero las excepciones. Prefiero salir antes. Prefiero hablar de otra cosa con los médicos. Prefiero las viejas ilustraciones a rayas. Prefiero lo ridículo de escribir poemas a lo ridículo de no escribirlos. Prefiero en el amor los aniversarios no exactos que se celebran todos los días. Prefiero a los moralistas que no me prometen nada. Prefiero la bondad astuta que la demasiada crédula. Prefiero la tierra vestida de civil. Prefiero los países conquistados a los conquistadores. Prefiero tener reservas. Prefiero el infierno del caos al infierno del orden. Prefiero los cuentos de Grimm a las primeras planas del periódico. Prefiero las hojas sin flores a la flor sin hojas. Prefiero los perros con la cola sin cortar. Prefiero los ojos claros porque los tengo oscuros. Prefiero los cajones. Prefiero muchas cosas que aquí no he mencionado a muchas otras tampoco mencionadas. Prefiero el cero solo, al que hace cola en una cifra. Prefiero el tiempo insectil al estelar. Prefiero tocar madera. Prefiero no preguntar cuánto me queda y cuándo. Prefiero tomar en cuenta incluso la posibilidad de que el ser tiene su razón. Es toda una declaración de intenciones, ¿verdad? Sí. Se da a conocer mucho. Sí. Es una fotografía de ella, ¿verdad? Mm. Yo lo hilaba, fíjate, Mica, con... O sea, por la frase, una de las mejores del poema, creo. Prefiero lo ridículo de escribir poemas a lo ridículo de no escribirlos, ¿no? Exacto. Sí. Porque, por cierto, tengo... Perdóname, Cristóbal. O sea, perdóname. Tengo un fragmento del discurso de recepción del premio Nobel. Ah, ¿lo tienes ahí? Sí, lo tengo aquí. Y hay en algunas frases que... Pero yo quería hablar un poco de esto, del tema de la poesía, ¿no? Cómo ella se ve como poeta y cómo lo describe. Voy al principio del discurso, que es muy divertido. Dice: se dice que en un discurso lo más difícil es siempre la primera frase. Pues ya la dije. Fantástica. Bueno, hemos roto el hielo. Pero bueno, a lo que voy es que... Dice, luego está la tercera, la cuarta, la quinta, que también son difíciles, pero... Bueno, entonces, habla de los poetas, ¿no? Dice, en las encuestas o los encuentros con amigos ocasionales, cuando el poeta se ve forzado a definir su profesión, acude al término genérico de escritor o al de alguna otra profesión que adicionalmente ejerza. El empleado público o los eventuales compañeros de viaje reciben con cierta perplejidad o inquietud la noticia de que están tratando con un poeta. Sospecho que los filósofos también producen semejante inquietud. No obstante, ellos se encuentran en mejor situación, ya que generalmente pueden adornar su profesión con algún grado académico. Profesor de filosofía. Ya suena mucho más serio. No existen profesores de poesía, etcétera, ¿no? Vale la pena el discurso, ¿eh? Sí. Entonces yo quería leeros Velada Poética, ¿no? Que es de los primeros libros también. Sí, muy buena. ¿Qué es eso, no? Un poco el ring, ¿no? De la poesía. Velada Poética. Ser, oh musa, boxeador o no ser nada. Por nosotros nunca ruge el público enardecido. Hay 12 personas en la sala. Nos instan a iniciar la velada. La mitad está aquí porque fuera llueve. El resto, oh musa, parientes. Las mujeres al desmayo dispuestas irán a ver como dos pesos gallos se arrancan las crestas. Solo el boxeo ofrece escenas dantescas. Y la ascensión, oh musa, a los cielos. No ser púgil, ser poeta. Vivir condenado a espronceras forzados. A falta de músculos, exhibir al mundo, en el mejor de los casos, futuras lecturas escolares. Oh musa, oh Pegaso, ángel acaballado. En primera fila, un viejecito en trance sueña que su mujer, que en paz descanse, resucita y le hace un pastel de chocolate. Con fuego lento, pero lento, que no se queme el pastel. Comenzamos nosotros, oh musa, a leer. Una tristeza también a veces, ¿eh? Por las imágenes. Bueno, sí, es verdad, ¿no? Es verdad. 12 personas en la sala. Sí. Es que yo creo que es ironía. También sí, tiene mucha ironía. Pero es una tristeza. La imagen es tristeza disfrazada, ¿no? Sazonada de humor, ¿no? Sí. Y de ironía. Sí. Me ocurre ya con los programas que cuando pasa pues una hora, hora y cuarto, me apetece ser oyente, como los oyentes. Entonces ya no me apetece estar implicado en la lectura. Aquí estamos Mica y yo. Pues. Venga, Mica, es alguno bonito. Que no quiero poner un boli debajo del poema que quiero leer, porque es que me parece tan bonito y prefiero estar aquí escuchando. Bueno, y si te lo quitan. Sí, sí, sí. ¿Eh? Si lo quito. Si te lo quitan, digo el poema. Ah, bueno, no, yo solamente me queda uno. Pero si Nia es mío. El que ha leído, yo creo que hay mucha ternura y hay dolor, hay sufrimiento, hay algo fuerte, aparte de lo que comentamos. Y la poesía como algo minoritario, pero algo necesario, que creo que cuando lo descubres, dices, por favor, ¿cómo he pasado tantos años sin leer poesía? Imprescindible. Pues, tiempo perdido. Sí, pero también a lo mejor eso. Mica, imprescindible. Absolutamente. Aunque es que te salva la vida. Sí, pero a lo mejor para llegar a esa... No sé, esa experiencia de que la poesía te puede salvar la vida, a lo mejor sí que hay porque que... Porque te la explica. Sí, pero precisamente por eso, a lo mejor hay que haber pasado esa oscuridad o esa tristeza o esas experiencias sí, duras muy probablemente. Para poder ver en la poesía claro, esa cosa que, sería la voz, que te la da sería la vida. Sí, entonces, exacto. Por eso supongo que la poesía o la literatura en general siempre está ahí entre dos... sentimientos de tristeza, sí. Melancolía y tal, sí. Y luego la parte bonita de la vida, sí, o que te la explica, o que la entiendes, o que la compartes. Y yo creo que siempre está ahí. Autosatisfacción. Claro, oscuro. Autosatisfacción, onanismo. También se puede ver así, ¿no? Engañarse. Yo no creo que sea yo tan satisfactoria para el que la escriba o para el que la lea. Sí, creo que realmente siempre está entre eso, entre la melancolía y el pesar de la vida y la flor que sale ahí entre el asfalto. O sea, que nunca es una alegría plena ni superficial, ni, pues nos hemos quedado muy bien ya todos. Siempre está ese pesar también. No, desde luego en el caso de Wislawa está claro que ya te remarca lo positivo y te remarca lo negativo sin pudor. Supongo que la gracia, esas dos vertientes de la vida. La luz y la oscuridad. Que si lo puedes ver... complementarios. Sí, y supongo que es que si eres capaz de eso, de ver lo bueno... porque has visto lo malo. Has visto el otro lado. Está ahí muy presente. El otro lado de la luna, ¿no? Fijaos que... también. Adelante. No, Cristóbal, no sé si vas. Iba a hablar un momento de una cuestión más de estilo, ¿no? El problema de posibilidades. Prefiero tal, tal, tal. Prefiero, o sea, sencillez formal absoluta, ¿no? Y fijaos en otro poema que dice... Dice, fui como un clavo superficialmente clavado a la pared. O, entre paréntesis, aquí una comparación que no se me ha ocurrido. Sí, ¿no? Sí, sí, sí, hace mucho sí, eso. Sí, sí, sí, muchas, sí. Muchos, sí, pone muchas comillas y paréntesis en plan la duda o la otra posibilidad que podría tener el poema. Sí, sí. O estoy pensando esto, pero también esto, y lo mete. Y diferentes, además, sí, como diferentes planos de la creación, ¿no? O sea, sí, sí, sí, el poema y luego sí, sí, el segundo, lo pone. Subnivel, ¿no? Sí, y ella lo pone y yo creo que le suele quedar bien. La voz en off, ¿no? Varias cosas. Varias cosas de la conversación que no pierdo en ripio porque me parecen interesantísimas. Entonces, como comentáis, y yo quiero volver un poco atrás, porque hablaba Sol de las hojas y tal, y hay que reconocer que en este poema él dice, prefiero hojas sin flor a flor sin hojas. Me parece impresionante eso. Me parece impresionante. Yo, es que... Perdonad, yo en ese momento he visualizado un árbol. Claro, pero, claro. Tenía que visualizar eso. Nada, decía que yo en ese momento, cuando ha referido Cristóbal lo de la flor y las hojas, que he tenido que visualizar un árbol. O sea, he visualizado un árbol y he visto la poesía ahí. Está, me he imaginado totalmente. O sea, me ha gustado mucho. Sí. Sí. Son como destellos que te da y te lo coloca. Sí. Y a veces lo que tú decías que te lo explica. Eso vamos a hablar en otro programa, no sé cuál, de que cuando la poesía te consigue eso, explicar la vida. O una parte, o... Una parte, sí. O eso, sí, explicar, yo creo que es la palabra, es como que respiras, o ves, sí, o... Y quizás también hay, te sientes unido a los otros, es que a otros también les pasan estas cosas. Sí, también. No sé si puedo meter aquí un poema pequeño, no sé si os ha pasado alguna vez tener insomnio y despertar a las cuatro de la mañana y decir, ¿qué hago yo por eso en este mundo? Eso nos trae aquí, creo. ¿Qué hago yo en este mundo, no? La raíz de la poesía está en el insomnio nocturno. Pues Wisława tiene un poema cortito que se llama Las cuatro de la madrugada. Hora de la noche al día. Hora de un costado al otro. Hora para treintañeros. Hora acicalada para el canto del gallo. Hora en que la tierra niega nuestros nombres. Hora en que el viento sopla desde los astros extintos. Hora de... ¿Y si tras de nosotros no quedara nada? Hora vacía, sorda, estéril, fondo de todas las horas. Nadie se siente bien a las cuatro de la madrugada. Si las hormigas se sienten bien a las cuatro de la madrugada, habrá que felicitarlas. Y que lleguen las cinco, si es que tenemos que seguir viviendo. Buenísimo, a mí me parece buenísimo ese. Oye, para acabar todo lo que comentábamos antes de lo que la función de la poesía, de lo que significa, cada uno tiene su lectura sobre el asunto, pero yo, cuando estabais comentando esto, solo se me ocurre una palabra, reconocimiento. O sea, la poesía te reconoce, o tú te reconoces en la poesía. Sí, muy buena, es lo último que puedo decir, como aquello de que el corazón de la ética es el reconocimiento. Pues el corazón de la poesía es que te reconoces en el poema. En ese momento. Y ya está. A mí ya está, o sea, si no... Y eso te tranquiliza. Ya está. Es que el reconocimiento es una... va más allá del estado anímico, es lo mayor que se puede dar. Y yo con algún verso y con algún poema, y ahora os quiero leer algo, porque yo enseguida ya el reconocimiento propio como humano, tú como ser humano del tú, ¿no? Bueno, que te reconoces en los versos, que te reconoces en los versos, que me reconozco en Bukowski cuando elevaba el gato y decía, esta es mi vida. O sea, me reconozco en él. Y de tantos otros versos que hemos hablado, y de ella, mira, si me permitís que me reconozco, no sé si lo voy a poder leer. Bueno, en primer lugar, a ver si lo puedo encontrar, ya está, a la primera. Yo nunca pensaba yo que se me iba a dar también el jodido móvil. Pero oye, no ha ido tan mal. Bueno, esto es la hostia, y perdóname, porque si es un poema de la Virgen, es un poema fortísimo. Es sobre un gato. Ajá. Como el de Bukowski, pero en otra línea. Un gato en un piso vacío. Sí, sí, muy bueno. Sí. ¿Lo conocíais? Sí, sí, sí, sí. El que tiene gatos y el que vive un poco el tema de los gatos, este poema se puede reconocer en él, porque es así. Dice, morir, eso no se le hace a un gato. Porque, ¿qué puede hacer un gato en un piso vacío? Trepar por las paredes, restregarse entre los muebles. Parece que nada ha cambiado y, sin embargo, ha cambiado. Que nada se ha movido, pero está descolocado. Y por la noche la lámpara ya no se enciende. Se oyen pasos en la escalera, pero no son estos. La mano que pone el pescado en el plato tampoco es aquella que lo ponía. Hay algo aquí que no empieza a la hora de siempre. Hay algo que no ocurre como debería. Aquí había alguien que estaba y estaba, y que de repente se fue, que insistentemente ya no está. Se ha buscado en todos los armarios, se ha recorrido la estantería, se ha husmeado debajo de la alfombra y se ha mirado, incluso se ha roto la prohibición y se han desparramado los papeles. ¿Qué más se puede esperar? ¿Qué más se puede hacer? Dormir y esperar. Ya verá cuando regrese, ya verá cuando aparezca. Se va a enterar de que eso no se le puede hacer a un gato. Irá hacia él como si no quisiera, despacito, con las patas muy afundidas y sin nada de saltos ni maullidos al principio. Bueno, gracias por dejarme leer este poema. Estoy emocionado, no sé cómo he podido leerlo hasta el final. Y esto es, me reconozco en este poema, me reconozco en el gato, en su vulnerabilidad, en su indefensión, en su vida. O sea, me siento gato cuando he leído este poema. Sí. Porque el modo en que lo va contando, o sea, como ella, su estilo, como va escribiendo, te va metiendo en ese mundo. Tiene esa capacidad ella. Pero es que le ponen, de envolvimiento, es verdad. Sí. Es que al gato que le ponen el pescado, pero se lo pone otra persona o con otra mano que no es igual. Sí, sí, ella es capaz de transmitirte todos esos sentimientos, esos matices de los sentimientos. Sí, sí. Porque a lo mejor sería un sentimiento general, pero con muchos. Sí, me gusta, Cristóbal, el matiz que das, ¿no? De empatizar no solamente con el otro, el hombre o la mujer, que los otros seres humanos, sino también. Sí, claro, claro, porque mira, porque sabes lo que pienso, sí, que todos somos gatos, sí, y que de alguna forma algún día cuando no tengamos a los extendidos vamos a sentir lo mismo que el gato. De repente le ponen el pescado, lo que sea, otra mano, otra forma de andar, y es algo que eso es durísimo. Me ha gustado ese matiz. Y como el escarabajo, creo que vamos a ser también. Exacto, muy bueno. Arriba, muy bueno. Brillando así con la luz. Sí. Bueno, yo tenía aquí todo, cambiando de tema, volviendo a temas como hemos tratado antes, el tema de la ironía, el tema del siglo XX, de lo que debieron de sufrir por allí, por Cracovia, ¿no? En aquellos tiempos, ¿no? Eso se llama Primera fotografía de Hitler. Sí, está un poema muy, bueno, no sé definirlo, voy a decir muy divertido. Sí, ¿no? Sí. Entre comillas, ¿no? Sí. ¿Y quién es este niño con su camisita? Pero si es Adolfito, el hijo de los Hitler. Tal vez llegue a ser un doctor en leyes, o quizá tenor en la ópera de Viena. ¿De quién es esta manita? ¿De quién es la orejita? ¿El ojito, la naricita? ¿De quién la barriguita llena de leche? No se sabe todavía. ¿De un impresor? ¿De un médico? ¿De un comerciante? ¿De un cura? ¿A dónde irán estos graciosos piececitos? ¿A dónde? ¿A la huerta? ¿A la escuela? ¿A la oficina? ¿A la boda? ¿Tal vez con la hija del alcalde? Cielito, angelito, corazoncito, amorcito. Cuando hace un año vino al mundo, no faltaron señales en el cielo y en la tierra. Un sol de primavera, geranios en las ventanas, música de organillo en el patio. Un presagio favorable envuelto en un fino papel de color rosa. Antes del parto, su madre tuvo un sueño profético. Ver una paloma en sueños será una buena noticia. Capturarla, llegará un visitante largamente esperado. Toc, toc, ¿quién es? Así late el corazón de Adolfito. Chupete, pañal, babero, sonaja. El niño, gracias a Dios, está sano. Toquemos madera. Se parece a los padres, al gatito en el cesto, a los niños de todos los demás álbumes de familia. Ah, no nos pondremos a llorar ahora, ¿verdad? Mira, mira el pajarito, ahora mismo lo suelta el fotógrafo. Atelier Klinger, Grabenstrasse, Braunen. Y Braunen no es muy grande, pero es una digna ciudad. Sólidas empresas, amistosos vecinos, olor a pastel de levadura y a jabón de lavar. No se oye el aullido de los perros, ni los pasos del destino. El maestro de la historia se afloja el cuello y bosteza encima de los cuadernos. Wow. Qué ironía, ¿verdad? Wow. Tremendo, ¿no? Es que es una figura con la que no puede jugar, o juega con muy buena... Claro, fíjate como hablaba ella antes de en lo que os leí en la entrevista, que hay cosas solo a las que no se puede hacer humor. Exacto. Sí, ironía, ¿no? Mm-hmm. Como se puede apreciar. Exacto. Que de risa, claro, la risa es otra cosa. Sí. Bueno, pues no sé, queridos amigos, aquí tenemos algún minuto más si queréis dedicar, pues para leer algunas cosas. Me gustaría que no nos olvidásemos de dedicarle un poco el programa a nuestros oyentes devotos, ¿no? Algunos que comentabas tú antes, Cristóbal, ¿no? Sí. Al amigo de Venir también, que es un auténtico seguidor, ¿no? Muy ideal de este programa. Por supuesto, a nuestro gran ausente Diego Lamas. Por supuesto, ¿no? Que suponemos que nos estará escuchando allá en donde esté. A Elena, que nos está escuchando. Elena, eso la es. Conocemos bueno. Algunos, sí, ¿no? Sí, sí. Y esperemos que las dos nuevas invitadas repitan, porque esto es muy fácil. Y es muy divertido. Es una gran ella empezó tal cual. Es contagioso. Salimos de aquí. Es fantástico. Además, fíjate, es la primera vez que soy solamente un chico en esta parte. Sí. Y es muchísimo mejor, da mucha más riqueza la sonoridad de voces pareada y femenina, que lo digo tal cual, ¿eh? Sí, yo también soy un poco. Sí, porque la verdad es que estuvo Rosa, ha estado Sol, pero hasta hemos hecho también muchos programas aquí de Mar de Cuatro Mar. Claro, entonces. Claro. O sea, que os invitamos a que. Sí. A que escojáis el próximo poeta, fijaros, o sea, vale. Es que bueno, no, desde, pues, lo que no sé lo que emocione, pues sí, vale, está lo que hecho, era hecho, driver, pero hecho. si os apetece volver con algún poeta o poetisa, pues adelante, sí. Claro. Tomamos la palabra. Claro, sí. Claro, eso ya se lo comentáis a él. Muy bien, sí. Fantástico. Pues muchas gracias por la invitación. Tenemos ahí, como digo, ¿no? Algún ratito más si queréis para leer algún. No sé, está el terrorista, por ejemplo, no sé, sí, o... Sí, el terrorista, que es escalofriante, ¿verdad? Bueno. Sí. O no, tengo... que vamos, que... Sí, quizás podemos leer el terrorista y luego uno muy cortito, que es Vermeer, como Wisława salva al mundo a través de la belleza, cree que la belleza puede salvarnos, ¿no? Pues puede salvarnos, ¿no? Y el terrorista lo tengo por aquí. Pero no te preocupes, que esas cosas que un poco de publicidad aparecen solo igual ella. Aquí con un ruido. No sé si a lo mejor Sol. Yo personalmente, sí. Driver, no voy a leer ninguno más, que ya con el gato me he quedado por las paredes. Perfecto. Entonces, no sé si Sol quiere leer alguno, Piedad, mientras bueno, tú encuentras el que buscas. No, yo... No. Vale, pues... Aquí. Sí, pero no querría terminar con el terrorista. No, el de la belleza. Claro, eso ya tienes que decirlo. Perdona, que mira, decirlo te sugiero tú. También el de la belleza, el que has sí, mencionado. Sí, ¿no? Sí. ¿Nos vamos a por el de la belleza mejor? No sé. Sí. Vamos a ver, si vamos el a leer el terrorista varios, es interesante. Deberíamos sí, leer es muy el terrorista, interesante. ¿No? Pues venga. Pero a lo mejor si por leer luego el otro, a, para vale, darle vale, un poco. Vale, pero, si queréis, pero que no sea el último, lo tengo aquí. Por eso lo digo, ¿no? Vale. Pues el terrorista. Si pero yo creo ¿vale? que ese es interesante para... Sí, sí, no sí, sé, sí, sí, sí, creo que hay que como verlo. Contrapunto. Bueno, el terrorista de Wisława Szymborska. La bomba explotará en el bar a las 13:20. Ahora apenas son las 13:16. Algunos todavía tendrán tiempo de salir, otros de entrar. El terrorista ya se ha situado al otro lado de la calle. Esa distancia lo protege de cualquier mal y se ve como en el cine. Una mujer con una cazadora amarilla, ella entra. Un hombre con unas gafas oscuras, él sale. Unos chicos con vaqueros, ellos están hablando. 13:17:04. Ese más abajo tiene suerte y sube a una moto. Y ese más alto... Entra. 13:17:40. Una niña, ella camina con una cinta verde en el pelo. De repente, ese autobús la tapa. 13:18. Ya no está la niña. ¿Habrá sido tan tonta como para entrar o no? Eso ya se verá cuando vayan sacando. 13:19. Y ahora no entra nadie. En vez de entrar, aún hay un gordo calvo que sale. Pero parece que busca algo en sus bolsillos. Y a las 13:20 menos 10 segundos, vuelve a buscar sus miserables guantes. Son las 13:20. Qué lento pasa el tiempo. Parece que ya, todavía no. Sí, ahora. Una bomba. La bomba explota. A mí este me dejó. Es impresionante. Porque este estar leyendo así, poco a poco. Los pelos de punta. Sí, sí. A mí me pasó, wow. me quedé. Y no es del aire acondicionado. Tiene esa mezcla de la mirada objetiva, como el de la... El de la estadística, que es la mirada objetiva que tiene. Y luego esa de mirada detallista y tal, como empática. Pero luego es como que, bueno, no sé. Y la narratividad. Esa manera que tiene de decir las cosas entre lo objetivo y lo que te está llegando. O sea, que sabes de lo que te está hablando. Y de repente cuando dice explota, te explota. Sí. En el fondo hemos hablado del tema antes, ¿no? Casualidades, las posibilidades. Sí, ¿no? Lo que comentabas. Sí, todo antes. Ya lo ve todo eso. Estás, sales, te has olvidado los guantes, vuelves, pero bueno. La mirada distanciada, además, ¿no? Sí. De espectadora. O sea, sí, desde fuera. Y a mí me gusta mucho que se atreva a escribir estos poemas. Que se atreva. Es valiente. De esa mirada que nadie vería, que nadie ha esa visto en realidad. Esa violencia gratuita. Sí. De eso que va pasando y te lo va contando y es como, ahora. Muy bueno, sí, es demoledor. Muy bien. Yo puedo leer, si queréis, uno más. Con uno más yo me quedaría satisfecho. Que es día 16 de mayo de 1973. Uh-huh. Bueno, lo leo y ahora si queréis comentamos, ¿no? Una de esas muchas fechas que ya no me dicen nada. ¿A dónde fue ese día? ¿Qué hice? No lo sé. Si en los alrededores se hubiera cometido algún crimen, no tendría coartada. El sol brilló y se apagó sin que yo me diera cuenta. La tierra giró y no lo mencioné en mi diario. Preferiría pensar que morí brevemente y no que nada recuerdo. Aunque viví sin pausa. Pues, si no fui ningún fantasma, respiré y comí, di pasos que se oían, y las huellas de mis dedos tuvieron que haber quedado en las puertas. Me reflejé en el espejo. Llevaba puesto algo de algún color, y seguro que hubo gente que me vio. Quizá ese día encontré algo que había perdido antes. Quizá perdí algo que encontré después. Me embargaron sensaciones, sentimientos. Ahora todo... Eso es como puntos entre paréntesis. ¿En dónde me metí? ¿En dónde me enterré? En verdad no es un mal truco perderse a una misma de vista. Agito mi memoria. Tal vez algo en sus ramas, adormecido por años, salga de pronto volando. No, evidentemente exijo demasiado. Tanto como un segundo. Pertenece al libro Principio y Fin del 93, ¿no? O sea, 20 años después de... Oye, el asunto la memoria, la desmemoria, el olvido, ¿no? Tema, de luego, que a todos nos afecta, aunque aún el Alzheimer no nos haya llegado, ¿no? O sea, es decir, no nos acordamos de lo que hicimos el 16 de mayo de... 2004, hace... por ejemplo. Y de 2016. Sí, de hace dos semanas, sí, es cierto, completamente cierto. Sí. O ayer, ¿verdad? Ayer mismo, sí. La verdad es que, visto así, es un poco triste, ¿no? Nuestra vida. Sí. También es verdad que cuanto más olvidadizo seas, más disfrutas de las novedades. También. Sí, bueno, por ahí algo dice ella. Algo dice de ella, de que gracias al olvido podemos vivir. No, bueno, yo solamente quiero decir un resumen, no sé si es del prologuista o de ella, pero algo así como que viene a decir que la vida es un claroscuro, que viene un poco de la pintura y demás, pero que su poesía es así, porque a veces no es especialmente aterradora ni pesimista como otros autores que hemos visto, pero tampoco es optimista, todo hay que decirlo, ¿verdad? Sí, yo creo que ya maneja muy bien esas eso, y con la ironía, el humor. Entonces, bueno, eso sería un poco ya, pues acabando, queda de esta poeta, aparte de las imágenes tan fuertes que hemos tenido con el terrorista, con el gato, con tal, es esto, ¿no? Que la vida es un claro oscuro, que hay días buenísimos, altos, fantásticos. Y días que te encuentras a las 4 de la madrugada y hay días sin poder dormir. Eso. ¿Qué hago hora de no? Bueno, es que en eso también tiene un poema, perdóname, Driver, José Agustín Coitisolo, que dice: si son las 4 y no puedes dormir, si de repente la puerta tintillea en la ventana o algo así. Bueno, te digo porque somos muy goitosolianos. Goitisolianos, sí. Y que me ha recordado un poco a eso lo de insomnio a las 4 de la mañana. Bueno, era una sí, que siempre tenemos que aludir a José Agustín. Claro, es que a mí me gusta mucho y me ha recordado lo de insomnio a las 4 de la mañana y tiene un verso que es tal cual. Sí. Bueno, pues yo ya acabé con lo de la vida es un claroscuro. Para mí resumen bastante bien el pensamiento o la poesía de esa autora. Yo, si me permitiese, a colación del claro oscuro, pues terminaría yo, por no ya cansar, este poema muy pequeñito. Hace referencia a un cuadro de Vermeer, La lechera. Mientras esa mujer del Rijk Museum, con esa calma y concentración pintadas, siga vertiendo leche de la jarra al cuenco, no merecerá el mundo el fin del mundo. Exacto. Impresionante, impresionante. Muy bueno, muy precioso. Precioso, ¿no? Y es una buena forma de acabar. Qué bonito, ¿eh? Sí, lo bello. Muy bien elegido. Lo bello, la capacidad lo bello salva al mundo. De crear belleza, lo bello. Fijaos que podemos ser. Sí. Lo visual, ¿no? Que está en varios. Ha hablado de varios cuadros, de tú los has leído. La foto de Hitler, lo del terrorista, ¿no? Sí, que es un movimiento, una acción. Lo que en este caso es el cuadro de Vermeer, La lechera. La lechera. Sí. Tan bello. Fíjate, bueno, yo quiero leerlo. Sí, mientras por supuesto. Además, una voz masculina. Claro. Claro que sí. Mientras esa mujer del Rijk Museum, con esa calma y concentración pintadas, siga vertiendo leche de la jarra al cuenco, no merecerá el mundo el fin del mundo. Qué bonito, ¿eh? Pues no lo conocía este poema. Sí, creo que lleva unos 400 años vertiendo leche de la jarra al cuenco. Claro, menos mal, menos mal, por eso estamos aquí. Pero da ganas de seguir apreciando cosas de esas de la vida, por las que digas, pues merece la pena que no acabe. Exacto. Oye, pues ser capaz de captar esas cosas que estén. A lo mejor hay algún oyente que dice, mientras siga escuchando Radio Utopía, olvídate de equipaje, merecerá la pena seguir viviendo. Seguir respirando. No merecerá el mundo el fin del mundo. Merece la pena llegar al día. Sí, pero pues rescatar a poetas, yo lo pienso, ¿eh? Sin duda alguna. Yo también. Yo lo pienso, de verdad, ¿eh? Porque está la transparencia y la calma y el buen rollo que hay aquí. Que sí, que lo puedo pensar, pero además, y con modestia, como debe ser, ¿no? Con humildad. Sí. No, pero poder ser capaces de entre todos, pues cada uno con su bagaje o con el tiempo que haya tenido para leer, ser capaces de traer algunos poemas o algunas ideas, y entre todos yo creo que nos animamos, nos ganas de seguir leyendo, pues oye, este yo no lo conocía, pues tal, y yo creo que eso es bueno, si lo podemos transmitir. Y quedan ahí flotando, ganas, claro, para todos. Sí. Sol, no sé si quieres leer un último. No, yo ya me estoy, podría leer, pero ya estoy como que saciada. O sea, fed, no. Como dicen los ingleses, fed up, ¿no? Ahora tenemos que leer, pero no, yo creo que es suficiente. Hemos leído. No, yo también, ¿eh? También me he quedado a gusto. Sí. Como dice Cristóbal a veces, ¿no? Después de los programas tiene que hacer la digestión, ¿no? Sí, ahora sí. Así el luto por la finalización de este programa. Sí, es que ahora voy en la moto y pienso en estas cosas, claro, ya no se puede pensar. Me gusta eso de hacer la digestión. Sí, es que da mucho de sí. Para reposar. Pero incluso, o sea, es más que nada después, porque cuando lo lees es más un compromiso, a ver qué es lo que voy a decir. Acertaré con el poema o no, llegaré a la hora. Ahora, estas cosas, ¿no? Sí, pero sí, ahora ya que pasa un tiempo, me acordaré de la mujer, ¿no? Que está, la sigue vertiendo la leche de la cuenco. Es que eso son imágenes. Las relecturas que se van haciendo luego también son muy buenas. Luego llegará la desmemoria sobre el 16 de junio de 2017. sí. Menos mal que lo grabamos esto. Muchas gracias, Armando. Muchas gracias, Armando. Muchas gracias a todos vosotros por venir, ¿no? Muchas gracias. Y un placer, desde luego, estar aquí hablando. Y está hablando de poesía, ¿no? Creo que, como indicaba Cristóbal, hay que poner en valor la posibilidad de venir a un lugar a hablar de poesía, y dar la oportunidad de que otra gente pueda también lo también escuchar, ¿no? Y descubrirla, esto, sin duda alguna. Sí. Descubrirla, sí, sí. Pues oye, tengo yo aquí un poema recitado en polaco, lógicamente por Wisława Szymborska. Y yo creo que nos podemos quedar con eso, a lo mejor. Fantástico, ¿no? Sí, fantástico. En polaco bien, y que lo traduzcan. Es el poema Milos Szczęśliwa o algo así, que significa amor feliz, ¿no? Que es un poema también... Muy bueno también. Por cierto, sí, el tema amoroso, que casi no lo hemos tocado, ¿no? En Wisława. También es un tema interesante que alguna vez es... Bueno, yo creo que todos son bastante... O sea, aunque no sea el amor que tenemos en la cabeza, pero todos tienen su amor. En algún momento lo dice, de hecho. Sí. En alguna cosa que he leído por ahí, ahora que lo comentas, sí, ¿no? Que al final son todos poemas de amor. Mm. Incluso los poemas de odio, sí, o que hablan del odio, porque hay algún poema que habla del odio. En el fondo está hablando de la antítesis del amor, ¿no? O sea, que el amor, sí, es a la manera de decirlo, uno de los motores de su que... de su obra, de su creación, de su poesía. Pues nos vamos, nos quedamos escuchando, como no podía ser de otra manera, a Wisława. Salud, compañeros. Wisława Szymborska. Szymborska. Espera, si quieres lo indico exactamente. Sí, sí. Wisława Szymborska. Es que es muy bonito. Nosotros nos tropeamos un poco al decirlo. Pues nos vamos, amigos. Hasta pronto. Salud. Miłość szczęśliwa. Miłość szczęśliwa. Czy to jest normalne? Czy to poważne? Czy to pożyteczne? Co świat ma z dwojga ludzi, którzy nie widzą świata? Wywyższeni ku sobie, bez żadnej zasługi, pierwsi lepsi z miliona, ale przekonani, że tak się stać musiało, w nagrodę za co? Za nic. Światło pada znikąd. Dlaczego właśnie na tych, a nie innych? Czy to obraża sprawiedliwość? Tak. Czy narusza troskliwie piętrzone zasady? Strąca ze szczytu morał? Narusza i strąca. Spójrz się na tych szczęśliwych. Gdyby się chociaż maskowali trochę, udawali zgnębienie, krzepiąc tym przyjaciół. Słuchajcie, jak się śmieją, obraźliwie. Jakim językiem mówią, zrozumiałym na pozór. A ich ceremonie, ceregiele, wymyślą obowiązki względem siebie. Wygląda to na zmowę za plecami ludzkości. Trudno nawet przewidzieć, do czego by doszło, gdyby ich przykład dał się naśladować. Na co by liczyć mogły religie, poezje, o czym by pamiętano, czego zaniechano, kto by chciał zostać w kręgu? Miłość szczęśliwa. Czy to jest konieczne? Tak, ci rozsądek wolą milczeć o niej, jak o skandalu w wysokich sfer życia. Wspaniałe dziadki rodzą się bez jej pomocy. Przenigdy nie zdołałaby zaludnić ziemi. Zdarza się przecież rzadko. Niech ludzie, nie znający miłości szczęśliwej, twierdzą, że nigdzie nie ma miłości szczęśliwej. Z tą wiarą lżej im będzie i żyć, i umierać.